FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. En septiembre de 1976 fueron secuestrados los estudiantes Claudio de Hacha, Horacio Húngaro, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Alberto Racedo, quienes continúan desaparecidos. Es cierto que la adolescencia te marca una inocencia muy pasmada. Yo veía la cara de mi hija, la veía a los 16 años y me parecía imposible. Al margen de tener un pensamiento crítico, que tal vez esa fue la culpabilidad. El pensamiento crítico sobre una sociedad que era injusta, el querer ser alfabetizadores para que haya educación en los barrios más humildes, el querer cambiar los barrios más humildes en la necesidad de que todos tengan cubierto esas necesidades básicas de los derechos humanos. Tal vez nuestro sueño de esa sociedad mejor es lo que nos hizo subversivos. Pablo Alejandro Díaz, Gustavo Calotti, Patricia Miranda y Emilce Moller. Los colectivos, yo creo que hemos avanzado mucho como sociedad en poder contar, decir, demostrar los fatídicos hechos que ocurrieron. Los jóvenes de hoy saben lo que es la dictadura, saben lo que son los centros clandestinos, saben que se torturó, saben todos los errores que trae aparejado una dictadura y la pueden diferenciar de los valores democráticos. Y Emilce Moller, sobrevivientes. Todos ellos sufrieron cárcel y tortura. A esta terrible historia se la llama la noche de los lápices. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. El recuerdo de esta etapa nefasta de nuestra historia, la noche de los lápices, con el testimonio de dos militantes que sobrevivieron a esa tragedia, Pablo Díaz y Emilce Moller. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Yo permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Hoy con muchas voces, con muchos temas, una gran noticia. Nació Radio Viento del Sur. Vamos a estar con tres protagonistas, Rita Cortese, y dos que debutaron con su programa, Pedagogías Desobedientes, la docente Susana Reyes y también el docente y ex ministro de Educación, Alberto Scilioni. 10 años cumple una señal que nos regaló sueños, nos regaló alegría, nos regaló libertad, creación. Estamos hablando de la primer señal pública, gratuita, para las infancias. Estamos hablando de Paca Paca. Vamos a tener voces de docentes, que nos van a contar cómo es educar en pandemia, sus percepciones, sus vivencias. Y también vamos a hablar con Diego Molina, que es secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía, que el viernes pasado realizaron un paro, una huelga. No están dadas las condiciones en dar clases en forma presencial y por eso realizaron una huelga con toda la comunidad educativa. Y vamos a tener entonces el testimonio de Diego Molina desde Andalucía. Y vamos a recordar a Julio López. A 14 años de la desaparición, vamos a escuchar testimonio de su hijo Rubén. Todo esto en Canto Maestro, emisión 690, programa de Cetera. En 1976, Pedro Valentín Ledesma Zangla estaba en San Luis Capital, lugar donde había nacido. En 1977, Mario Eduardo Bordesio Ferrando estaba en Rosario, provincia de Santa Fe, lugar donde había nacido. Eran docentes. Un 20 de septiembre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Pedro Valentín Ledesma Zangla y Mario Eduardo Bordesio Ferrando, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. El 18 de septiembre del 2006 fue secuestrado y aún permanece desaparecido Jorge Julio López. Escuchemos a su hijo Rubén. Lamentablemente hemos visto que a lo largo de estos 14 años yo no puedo juzgar si por acción, por omisión, porque son burros, porque no saben, porque no quieren, porque no hay, no ha avanzado. Podemos tener teorías, muchas, de que le pudo haber pasado a mi viejo, pero específicamente de la causa no ha avanzado, y eso es uno de los que más duele, porque yo siempre cuento y digo lo mismo. Yo no es que no quiero contarle a ustedes, es que no tengo qué. Ese entrecruzamiento de llamada que hace más de 7 años que se tendría que haber hecho y todavía no avanzó, lamentablemente la esperanza uno la pierde de que esto en algún momento sepamos algo. Cada vez que aparece un gatillo fácil, cada vez que desaparece una persona, cada vez que vos vas viendo siempre, lamentablemente, no es acusar a toda la policía, sobre todo estamos hablando de la policía bonaerense, pero que tiene malos elementos, lo hemos visto. Como decíamos, el caso de Facundo ha sido un puñal en nuestra espalda otra vez, viendo, pasando las mismas situaciones, embarrando la cancha. La verdad que esperamos que este nuevo gobierno siga avanzando. Hay muchas cosas por hacer. Los derechos humanos no solamente son para aquellos que sufrimos en dictadura, aquellos que sufrimos en democracia. Hay muchas cosas para hacer. Cada uno en su lugar, en su espacio, hace una acción que tenga que ver con defendernos a todos. Lo enfrento como todos los años, creyendo que me va a salir, que la tengo reclara, y todos los años pasa algo y siempre hay ese golpe que te hace caer en la realidad. Que hace 14 años que tu viejo no está, que hace 14 años que no tenemos noticias, va a ser 3 años que mi vieja falleció, se fue de este mundo sin saber qué pasó con su esposo, 55 años casado. Hay algo que me enseñó mi viejo y en estos días lo recuerdo mucho. Me enseñó que con el ejemplo se hace mucho más que con las palabras. Era un tipo que vos le pedías un consejo, no te lo iba a dar. Tenía que hacer y vos, desde ese ejemplo, desde el hacer de él, vos sacaste lo que tenemos hoy, que es la lucha con los compañeros que están acá, ayudando, acompañando y tratando de siempre llevar adelante, como digo, el legado. Bien claro lo tengo y bien claro siempre soy. Yo soy el hijo de Jorge Julio López, no soy otra persona que nada más que el hijo de él. Nada más ni nada menos era Rubén el hijo de Jorge Julio López. Memoria, verdad y justicia a 14 años de la desaparición de su padre, Jorge Julio López. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí. Y mirá, dice, si vas a mi casa, no se acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuvo ahí. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ah, ya lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera. Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, arroba radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Amor de primavera, que anda dando vueltas, oh, que anda dando vueltas. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuando preguntan qué es educar en pandemia, lo primero que se me viene es la palabra desigual o desigualdad. Si bien la escuela ya es un gran problema que venía trayendo, en esta situación, en esta circunstancia, se acrecienta muchísimo más. No solo tiene que ver con la conectividad, sino con el acceso a los dispositivos en el nivel inicial, que es donde yo trabajo. Es el último, digamos, de toda la familia, es lo menos importante, porque también es real que las familias tipos no tienen dispositivos para todas y todos. Y porque también desde la educación tampoco queremos promover que haya miles de dispositivos para los niños y las niñas, porque también las pantallas significan un montón. Y esto es una gran contradicción que tenemos las educadoras, que pensamos, bueno, que añoramos la presencialidad. Pero sí, se me viene la desigualdad en términos de las propuestas que nosotras pensamos, que cómo le llegan a las niñas y a los niños. Así que, bueno, educar en pandemia es un gran desafío. Y es un desafío que las docentes tenemos que no solo aceptar porque es lo que nos tocó, sino porque se los debemos a las infancias. Y también creo que es un momento que hay que repensar las prácticas en las escuelas y me parece que este es un buen momento para hacerlo. Así que eso, dos palabras, una es desigualdad, otra es un desafío y la última que quería decir, para que no sea tan desesperante el mensaje, es que también no podemos desistir. Elunay Aguirre, maestra del Jardín 53 de San Martín de los Andes en Neuquén. La educación en estos tiempos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, soñando en vano, un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, que partió. Déjame que llore y te recuerde con el llanto viejo del adiós. En donde el callejón se pierde, creció este suyo verde del perdón. Ay, déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. No se vuelve ni con el suyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango. Y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Escuchando este hermoso tema, Yuyo Verde, de Domingo Federico y Homero Espósito, en la voz de quien ahora nos va a contar, junto a Susana Reyes y Alberto Cilioni, sobre la creación de la radio Viento del Sur del Instituto Patria. Soy Rita Cortese y les quiero contar a nuestros compañeros de radio de Cetera, nada menos, que bueno, el Instituto Patria armamos desde la Comisión de Cultura y con la anuencia de la Comisión Directiva y demás, y de Teresa Parodi, armamos Viento del Sur, la radio del Patria. La radio la dirige Claudia Villamayor y Alejandro Vasilev también, son co-equiper. Y bueno, está Bruno Del Beco, Ricky Durán, como operadores y editores magníficos que son. Y un equipo de productores también, Mariana Ponce de León, Andrea Villamayor, Juli Bastanzo, que nos ayuda con las redes, Gaby Corral, en fin. Yo que entré en un espacio que siempre admiré y nunca transité, que es la radio, y ahí estamos para tratar de justamente de dar la batalla cultural, de continuar dando la batalla cultural, poder desarticular ese discurso que tiene la derecha tremenda. Tuvimos el programa Pedagogías Desobedientes a cargo de Susana Reyes. Y les quiero contar que el 16 de septiembre fue la inauguración del programa Pedagogías Desobedientes. Hablamos de desobediencias como construcciones pedagógicas colectivas que garanticen el derecho a la educación. Desobediencia como motor del deseo, la pasión y los sueños. En este primer programa entrevistamos a la compañera y maestra de maestres, Adriana Puigros. También tomamos el legado de los desobedientes que nos precedieron y homenajeamos a una maestra desaparecida por la dictadura cívico-militar, alfabetizadora de la CREAR, Berta Perazzi, cordobesa. También estuvieron presentes las voces de nuestros estudiantes en un bloque que se denomina La realidad sin chamuyo te canta la posta y que además invita a estudiantes del país a mandar su lectura de la realidad. Además, también hay otro bloque de buenas noticias y en este caso le tocó el turno al cupo trans. Es un programa donde la escuela pública late, sueña y en su lucha inventa nuevos caminos. Bueno, entonces el próximo miércoles a las 20 horas los estaremos esperando. Gracias. ¿Y Cilioni? Un saludo fraternal para Alejandro y todas las compañeras y compañeros. El Instituto Patria desde hace un tiempo se estaba debiendo un canal más de comunicación y la iniciativa de algunos compañeros y compañeras hace que se piense en una radio. Viento del Sur es la radio del Instituto Patria. En ese marco la radio comenzó y con el privilegio de empezar con un programa dedicado a educación. El programa se llama Pedagogías Desobedientes, lo conduce la querida compañera Susana Reyes, que todos ustedes conocen, y será un espacio más, una voz más para pensar la educación que heredamos, para pensar este singular momento que nos toca vivir y seguramente las desigualdades que habremos de restañar después de la pandemia. Así que realmente estamos muy, muy, muy, muy contentos. Bueno, les mando un abrazo enorme, enorme, y bueno, y ahí nos vamos escuchando, yo aprendiendo por ahora. Beso grande, grande para todos. Eran los testimonios de Rita Cortese, Susana Reyes y Alberto Cilioni sobre la creación de la radio Viento del Sur del Instituto Patria. Debutaron Susana Reyes y Alberto Cilioni en su programa Pedagogías Desobedientes. Mucha suerte a esta nueva señal. Palabras maestras.

y en un rincón del pulín he puesto para alumbrarlo. Cuando vamos a acostarlo, un gran Buda y un budín. Cortinas de mil colores, colchas a mano bordadas, almohadillas festoneadas, bordadas con muchas flores, retratos al arno viao, jarrón, florero, maceta, varias mesas con carpita y negligencia lo gateado. Pedime nomás mi vida, pues no tenés más que hablar, que yo te voy a comprar todo lo que vos me pidas. De nada te has de quejar, y pa' que tengas de todo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Esto va de regalo, viejo, no te enojes. Hola, soy Cristian Dodaro, soy doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Comunicación y secretario de Comunicación de FEDUBA, el gremio docente de la Universidad de Buenos Aires. Están realizando encuentros sobre comunicación. Contanos la temática. En el primer encuentro dialogamos con Carlos Girotti sobre estas experiencias y los modos de organización de los trabajadores. Y en este segundo encuentro, que se va a hacer el martes que viene, van a venir Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, y Angélica Graciano, secretaria general de UTE. Es una muy buena oportunidad para ver cómo se dan las disputas por y en el sentido común en el marco de una ciudad tan adversa a las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Además, empezaron un seminario. ¿De qué trata y cómo se puede participar? Este año, junto a Ezequiel Esquinazzi, Natalia Monserrat y Julieta Saavedra Ríos, iniciamos un seminario que se llama Feos, Sucios y Malos. Es un intento de poner en común las experiencias, las reflexiones sobre la práctica de la comunicación en nuestras organizaciones sindicales. Tanto hacia adentro, para democratizar las formas, los vínculos, los modos de relacionarlos, como hacia afuera, hacia la sociedad toda, para transmitir nuestras demandas y para generar mayor empatía respecto de nuestro objetivo último como organizaciones, que es una sociedad más justa, más allá de nuestra defensa particular, de nuestros intereses como trabajadores. Así que bueno, los esperamos, todas las clases son abiertas, las redes son todas comunicación sindical, búsquennos por ahí, nos pueden escribir a comusindical@gmail.com. Muchas gracias. Era Cristian Dodaro, de FEDUBA. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Además de informar la situación en nuestro país y en América Latina, tratamos de conocer qué pasa en el mundo con respecto a la educación. Para eso hablamos con el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía, el FECO, Diego Molina. Alejo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está la situación y qué lo llevó al paro en Andalucía? Decirte que antes de la pandemia estábamos medio saliendo de una situación educativa en Andalucía que estaba por debajo de todos los niveles, a nivel estatal y a nivel europeo. Siempre hemos estado por debajo en cuestión de inversión por alumno, pero bueno, estábamos en una situación ya, especialmente por la presión sindical, por la reivindicación de nuestra federación, pues consiguiendo niveles de inversión importantes. No todavía al nivel que nosotros nos hubiese gustado, pero poco a poco íbamos consiguiendo cosas. Y íbamos consiguiendo cosas también en los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Derechos que se habían perdido con la anterior crisis, lo íbamos ya recuperando. Poco a poco, es verdad, pero ya en un nivel que considerábamos que era un paso importante, un paso adelante. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, como ha pasado en todo el mundo, ha llegado esta pandemia, este bicho que ha puesto pata arriba a todo el planeta, a toda la humanidad, y nos llega una nueva crisis. De esto, Alejo, pues imagino que estaréis en la misma situación en Argentina. Y con esto, pues las consecuencias han sido no solo económicas, no solo sociales, no solo sanitarias, sino que tenemos también unas consecuencias educativas muy graves. Y ante esas consecuencias educativas, nosotros lo que hemos pedido es que a nivel estatal, como también aquí a nivel andaluz, pues que la presencialidad era necesaria, era esencial, para Comisión Obrera es esencial, porque entendemos que la educación digital es menos educativa, porque a quien más perjudica la educación digital es a las familias más desfavorecidas, a las familias que tienen menos recursos, y porque entendemos que la educación presencial es garantía de igualdad de oportunidades. Por tanto, entendemos que era esencial, y también por la socialización, por la conciliación de la vida familiar y profesional, etcétera, etcétera. Por tanto, eso lo hemos exigido y lo hemos pedido, pero también hemos exigido en Andalucía, con más fuerza posiblemente que en muchos sitios de España, que esa presencialidad sea segura. Y para que sea segura tenía que cumplir tres requisitos. ¿Cuáles son esos tres requisitos y qué necesitan para que puedan cumplirse? Uno, la reducción de ratio; dos, el distanciamiento; y tres, las medidas preventivas y sanitarias. De esas tres medidas, entendemos que no se ha dado la inversión necesaria para que se refuercen las plantillas, tanto docentes como no docentes, para que se dé esa reducción de ratios, para que se dé ese distanciamiento necesario para que no se produzcan los contagios, a pesar de que desde el gobierno central es verdad que había un implemento de recursos humanos importante, pero según nuestro estudio ha sido claramente insuficiente. Y ante esa insuficiente, pues nosotros hemos convocado una huelga educativa para hoy, 18 de septiembre. Y hemos entendido que era muy importante que toda la comunidad educativa participara de esta huelga, no solo el profesorado y el personal de administración y servicios, sino también todas las familias y los estudiantes, con la idea de forzar a la Consejería de Educación a que aplique pues las medidas que el gobierno andaluz exige en torno de la vida social. Entendíamos que la repercusión de esta huelga pues para los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza era de una gran importancia, incluso mayor que cualquier repercusión de otras huelgas, y que su participación era muy importante en el sentido de que no estamos pidiendo una reivindicación corporativa, una reivindicación laboral, sino algo social, algo que beneficie no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino a toda la comunidad educativa y por ende a toda la sociedad andaluza. Y los trabajadores y las trabajadoras y la comunidad educativa en general creo que lo han entendido, y por eso hoy creemos que la huelga ha tenido un gran éxito. Nosotros, por el sondeo que hemos hecho, Creemos que la participación de todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza ha estado alrededor del 60%, que creo que es un porcentaje importantísimo y que, por tanto, la administración seguro que va a mover ficha. Lo que nosotros decimos es que los trabajadores y trabajadoras de la educación y los miembros de la comunidad educativa no somos héroes, no somos heroínas, porque lo que queremos, profesorado y todos los que trabajan en los centros educativos, lo que queremos es educar con las mejores garantías posibles. Y ya sabemos que el riesgo cero no existe. Ni queremos ni podemos ejercer nuestra labor sin la garantía sanitaria necesaria. Eso es lo esencial de nuestras reivindicaciones. Eso es lo que queremos, garantía sanitaria necesaria. Y entendemos que es de una gran irresponsabilidad que se estén denegando el reconocimiento, ese reconocimiento a esta garantía. Pero además, se le está también negando, y esto también es un motivo de la huelga, el reconocimiento de vulnerabilidad a los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos, que siendo personal sensible a este virus, por sus propias patologías, pues no se les da ningún tipo de facilidad para que puedan pedir permisos que les permita pues conciliar y no tener que ir a los centros. Eso para nosotros también es injustificable. ¿Cuáles son las conclusiones? En definitiva, entendemos que, como seguro que tú también lo entiendes, compañero, que invertir en educación en estos momentos es invertir no solo en la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo, es prevenir la difusión de este virus y, por tanto, invertir en nuestra economía, pues un nuevo confinamiento, eso está clarísimo, dañaría enormemente el estado del bienestar de la mayoría de la población. Entendíamos que la participación mayoritaria en esta huelga iba a cambiar la actitud de la consejería y cambiará la actitud de la consejería, y yo creo que la va a cambiar porque de hecho ya esta tarde el consejero y la viceconsejera se han puesto en contacto conmigo. En fin, me estoy enrollando mucho, compañero, pero era para que tuvieses alguna idea de cómo funciona, cómo está funcionando la educación, cómo funcionaba y cómo está funcionando ahora y por qué hemos convocado esta huelga educativa. Un abrazo, muchas gracias. Un saludo desde Andalucía, un saludo desde la Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de Andalucía, y me tiene a tu entera disposición. Vale, compañero, un saludo desde España, desde Andalucía y desde Granada, que soy granaíno, de la ciudad de la Alhambra, la ciudad nazarí. Un abrazo. Un saludo. Era la charla que mantuvimos desde España el viernes pasado con el secretario general de Enseñanza y Comisiones Obreras de Andalucía, el FECO, el compañero secretario general Diego Molina. Canto Maestro, el programa de Cetera. Granada, tierra ensangrentada, en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde, gitana, cubierta. Tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amor. Granada, manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo. Sangre y de Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre. ¡Sangre!

Patricia. Sí. Patricia me dice, loco, no me falles. Y salí, que es el único de nosotros que puede salir, lobo. Dice, me dice, anda. Buscalo a mi mamá, a mi papá, o a mi pariente, a mi hermano. Y decirle, dice, dale un beso a mi hija. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.